una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. El dúo Lloro de Rúa está conformado por Bárbara Piperno, nacida en Italia en 1980, quien comienza a estudiar música a los 5 años. En el año 96 se licenció en flauta dulce en el Conservatorio Gioacchino Rossini de Piaro, y Marco Rubiaro, quien inició sus estudios musicales a los 11 años en San Pablo, es autodidacta en mandolina y licenciado en guitarra clásica por la Universidad Estadual Paulista. Estudió guitarra con Paolo Porto Alegre, Sidney Molina, Giacomo Bartolini y Luciano Lima. Es profesor de guitarra y mandolina. Este proyecto, que se llama así, Dúo Lloro de Rúa, nació en el 2012 con el deseo de difundir y tocar el lloro por las calles para ofrecer a todos la posibilidad de disfrutar de esta música, que es buena para quienes la tocan y quienes la escuchan. Desde entonces han desarrollado una intensa actividad musical por las calles, además de exponer en teatros y salas de concierto. El lloro, ¿no? ¿Qué es el lloro? Es una música instrumental brasileña muy importante, tal vez una de las más importantes. Es una forma de jugar con los ritmos, es una forma creativa de vivir y de compartir la vida y la música. Hacia 1870, los músicos populares de Río de Janeiro, entonces la capital económica y cultural de Brasil, comenzaron a interpretar de manera brasileña y con una fuerte influencia de ritmos de origen africano el repertorio de danzas europeas que estaban de moda en las salas de élite del siglo XIX, como el vals, el escocés y la polka. Y así nace el lloro. Desde entonces, el universo musical del lloro ha sido siempre abrazado por diversos ritmos y estilos, incluyendo la polka, el vals, el baião, el frevo, la machiche o la machilla, como le dicen, y el tango brasileño también, la mazurca, yo qué sé, y ha influido de manera decisiva en el desarrollo de la samba y la bossa nova. La mayoría de los compositores brasileños se relacionan con el lloro, desde Villa-Lobos hasta Nazareth, desde Tom Jobim hasta Gilberto Gismonti, desde Chico Buarque hasta Paulinho da Viola, y desde siempre varias generaciones de música y músicos que han contribuido apasionadamente al desarrollo y difusión del lloro, como lo hace Lloro da Rúa, y transformándolo en la música instrumental brasileña más importante. El otro integrante que comparte este disco también es Giovanni Guachero, nacido en Roma el 25 de septiembre de 1966, es un muy buen compositor italiano, hijo de Domenico Guachero, y trabaja principalmente en los campos de la música contemporánea y la música popular, en contextos como la Asociación Nuova Canzonassa y la Escuela de Música Popular Testaccio. Un músico muy exquisito. Los escucharemos en este disco compartido entre los tres, Lloro da Rúa y Giovanni Guachero, A Roda dos Planetas Errantes, o El Girar de los Planetas Errantes en español, del 2016. La canción Escorrellando no Lloro, o Derramando Lágrimas en español, junto al mandolinista y guitarrista Marco Rubiaro de San Pablo como invitado. Thank you. somos diferentes. Hay en Nueva York un legendario club de jazz que se llama Birdland, llamado así como homenaje a Charlie Bird Parker, el saxofonista de jazz. Hay una canción compuesta por Joe Zawinul que se llama Birdland, que es a la vez un homenaje doble al club y a Charlie Parker. Es una canción, una composición instrumental, apareció por primera vez en el álbum Heavy Weather de la banda jazz fusión Weather Report, que fue formada por Joe Zawinul junto al que era el saxofonista habitual de Miles Davis, que era White Shorter. Ahí se unieron el bajista eléctrico Miroslav Vitus, que alguna vez escuchamos en Mundos Diferentes, Ayrton Moreira, el percusionista brasilero, y el baterista Alphonse Musso. Pero nosotros estamos escuchando Big Bands. Y en este tiempo de pandemia y de cuarentena, en Helsinki, que es la capital de Finlandia, se formó una Big Band. La integran 18 importantes músicos finlandeses que, como sus conciertos se habían cancelado, grabaron un video que fue publicado en abril de este año y formaron el grupo que se llama Quarantine Big Band Helsinki. Y graban de Joe Zawinul esta bellísima en formato Big Band Birdland. Thank you. mundos diferentes.